el cielo está abierto. Hoy es tiempo de gracias, es la fiesta de encuentro. Abre el alma y la casa para entrar al milenio con el Cristo del alba. Por el sí de la Madre, el Espíritu Santo trajo a Dios en la carne, sangre viva de hermano, como precio y rescate del morir al pecado. Dios con nosotros, Dios de la mujer nacido, ayer y hoy perdonados, vivir perdonando, vivir compartiendo. Jesús con nosotros, Jesús nuestro hermano, en el Espíritu Santo caminar hacia el Padre, el amor es más fuerte. Jesús con nosotros, Jesús.